Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 186. Y como es habitual, por FM 107.5 Super Rosario. La puesta en el aire, Dani Bravo. Quien te habla, te da la bienvenida a esta edición 186. Mi nombre es Damián Casino y hacemos junto a Luis Alberto Parpacelli esto que se denomina Boxeo Planeta. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Arrancando un nuevo programa de Boxeo Planeta aquí en Rosario, Santa Fe, República Argentina. Muy buenas noches para vos, para la audiencia y, por supuesto, como el primer día, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, como desafiando un programa más por un título. Gracias, Dani Bravo. Debutamos contigo los días lunes. El tercer hombre sería en el cuadrilátero, en esta oportunidad es en este imaginario cuadrilátero que es Boxeo Planeta. Y saludamos a todos aquellos que a nivel local, nacional e internacional nos sintonizan y están siempre junto a nosotros. Este último fin de semana pasaron muchas cosas a nivel de distintos títulos, con protagonistas que dieron, en algunos casos, un poco menos de lo que uno esperaba, y en otros, alguna que otra sorpresita. De cualquier manera, todo tiene que ver con un análisis que usted sabe, nadie es el dueño de la verdad en esta vida, ningún orden, mucho menos nosotros, y esto que es un deporte de apreciación tendrá el análisis de parte de Damián Casino y quien les habla, para poder desgranar y que usted también se pregunte, cuando todavía está palpitando este fin de semana de viernes y sábado de boxeo, si lo que vio coincide con nuestro comentario. Si no es así, no se haga ningún problema, ¿eh? 0341-440-1075. Reitero, 0341-440-1075. O bien, un mensajito de texto al 0341-156-168686. La cantidad de amigos que tenemos en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza y del resto del país, ya sea emisoras que charlan, hablan y despuntan esto que queremos mucho, que es el boxeo, por ende, los nuestros son los boxeadores, lo más importante, y por supuesto ellas, las pugilistas. Les decimos gracias, porque habitualmente se van incorporando con nosotros y la familia se hace grande, y cuando la familia se hace grande podemos pretender mejores espectáculos, mejores organizaciones, más seriedad y más profesionalidad. Gracias a todos aquellos que comercialmente nos acompañan y, como siempre, también la posibilidad de llamar por teléfono, comunicarse vía mensajito, como usted lo crea más prudente, tiene que ver con el detalle de una corbata de Brunos, indumentaria masculina, desde lo más simple hasta cuando usted dice me la juego, me caso, novios, padrinos, graduaciones, cumpleaños de 15, Elegante Sport, las mejores marcas en San Martín, 5153. ¿Cómo teléfono anda? 461-7301. Disculpe, ¿cómo anda mi amigo Aristi Bruno? Bien. Bien. Bueno, bien, le manda saludos de mi parte, por favor. ¿Cómo no? Aristides es un peso pesado que todo aquello que pueda no tener en su repertorio lo suple con... Sí, no, pero además de tener golpe de poder, es un hombre con un carácter, con una enjundia, que uno cuando tiene que decir, se presenta en esta velada Aristides de Jorge Bruno, el resultado es incierto. Bueno, Al más pintado le plantea combate. Muy bien. Usted manda, ¿por dónde comenzamos? Bueno, tenemos mucho material, algunos resultados. El lunes pasado, iba a decir viernes, porque teníamos los programas los días viernes, pero el lunes pasado no salimos al aire porque, como lo dijimos en el Face y en diferentes portales, por transmisión de fútbol, por supuesto la emisora la prioridad, tiene compromisos, exacto. Y no pudimos salir al aire, es decir, que vamos a tener algunos resultados también que sean preponderantes de la semana anterior, correspondiente a nuestro programa, claro. Anterior. Tuvimos la posibilidad de ver un rápido knockout del Tucu Ríos. Recuerdo, Luis, que estaba en su momento radicado aquí en la ciudad de Rosario y trabajaba a las órdenes de Iván Proti. Después decidió emigrar, radicarse sí, en Buenos Aires y bueno, viene con buenos resultados el hombre, campeón argentino. Vamos a estar tirando ese resultado. Vamos a analizar detenidamente la mega velada del MGM Grand de Las Vegas. El último fin de semana. Sí, con muy buena transmisión de los amigos y colegas Marcelito González y Juan Aranda de la Arena. Desde los estadios del MGM Grand, directo. Se me mete un amigo, seguramente. Ah, bueno, es normal. Cuando uno tiene. Suele suceder, pero bueno. Amistades que lo siguen en los diferentes programas, bueno, seguramente van a estar. No, y también uno debería tener la prudencia de. Pasa que queda el mensajito abierto, ese es el tema. Usted se pone así, recién casi me lleva el auto a la grúa aquí enfrente de la emisora. ¿Puede creer que por 5 minutos de horario me quería llevar el auto? Pero le digo, estoy acá en la emisora. Ah, no, pero faltan 5 minutos para el horario que está permitido. Usted le hubiera dicho la respuesta que esta gente acá de la municipalidad tiene cada... Poca flexibilidad, ¿no? Realmente, y bueno, vemos lo que hacen con el boxeo. No se puede hacer boxeo acá en la ciudad de Rosario. ¿A usted le parece que a un programa de boxeo le van a dejar poner el auto acá enfrente estacionando? ¿Me quiere hacer enojar? No, ya demasiado enojado. Yo tuve que correr hace 2 cuadras para venir a hacer el programa porque me obligó a sacar el auto. Dani Bravo dice, ¿qué pasó? Se desapareció el fantasma acá de Boxeo Planeta. Claro, si salí como que veía que me lo estaban enganchando el auto. Una cosa realmente. Bueno, de cualquier manera, en ese intento de ser uno lo más objetivo que se pueda en la vida, es difícil. Yo creo que para cerrar esto, hacerle un rulito a lo que vos comentás, esto tiene que ver con las buenas cosas y las cosas que no están bien hechas desde el punto de vista del municipio. Yo siempre digo que los muchachos que trabajan en tránsito, me gustaría verlo también en algunos lugares donde habitualmente no están, y uno de ellos tuvo el tupé, la caradurez de decirme, en determinados lugares no vamos porque ahí está el poder, ahí vive el poder. Y le hacía una referencia acerca de Boulevard Oroño, entre Córdoba y el río, Cantero Central. Los cartelitos donde dice no se puede circular en bicicleta están casi en la lamparita del farol. Entonces nadie ve, obviamente, el cartelito que dice prohibido circular en bicicleta. Entonces pasa. Escuchá a Dani Bravo. Pasa la bicicleta, el roller. Vos corregime y agregame si querés. Pasa la señora mayor con su esposo. Pasa la señora con el carrito y el bebé. Pasan los chicos que hacen y las chicas que hacen footing. Que no se nos pierdan las chicas, Dani Bravo, por ahí. Pero eso es un... Después, bueno, los que van con sus perritos. Se hace un despiplume, cada 2 por 3 hay alguna discusión. Entonces vos tenés que tener gente que contemporice. Pero bueno, lo pido desde la buena onda. Si alguno que está escuchando y tiene que ver con esto que hablo, a quien corresponda, sería piola porque mejoramos la convivencia, algo que nos está faltando y mucho. Nos metemos otra vez, nos calzamos los guantes. Boxeo Planeta, edición 186. Super mediano, no. Super welter, no. Super 107.5. Yo vi Broner. Justo no la pude. ¿No ver pudiste verla? Tenía un compromiso, pero después ya me enganché. ¿En Kate Turman? Sí, señor. Y después hiciste a lo mejor como yo, Abdelmares. Sí. Por supuesto. Bueno, y después estuve recogiendo resultados del hincho Mares, Sosa. Me parece que está un escaloncito abajo de Cuellar. Ya se habla de la pelea. Estaba Cuellar en el estadio junto a Sebastián Contursi y bueno, a toda la gente que rodea. Hoy intentábamos sacarlo a Edgar Quiroz, que manda un abrazo muy grande. Se agradece. Estaban trabajando en Oxnard y me dice, hoy no puedo porque estaban ajustando algunos detalles de incorporaciones en el gimnasio. Y sí, se comprometió para el próximo lunes Edgar Quiroz salir en directo desde Oxnard, Para Boxeo Planeta, ¿sí? Contando todo, bueno, el firmamento del campamento que tiene la gente de Robert García y todos los muchachos que se están acercando de aquí de nuestro país. La última incorporación con un nombre ya conocido es Ezequiel Matisse, el hijo de Walter Matisse y sobrino de Lucas Matisse, amateur, el joven. ¿Tenés alguna referencia un poquito? Vi algunas peleas, Luis, pero es muy novato, muy nuevo. Pero bueno, tiene un nombre que lo va a ayudar a posicionarse de alguna manera como se acostumbra en Estados Unidos. El nombre quiere decir mucho porque ayuda a allanar el camino para cualquier deportista. Lo vimos, sin lugar a dudas, con Chávez Jr. Pero salvando las distancias, Ezequiel Matisse comenzó a trabajar a las órdenes de Robert García, de la mano de Sebastián Contursi. Se suma junto al Pana Sosa, a Maidanita, el hermano del chino Maidana, el mismísimo Maidana, que ya se habla de un regreso en el mes de septiembre. El chino tiene un nombre entre ceja y ceja, que es Dani García. Una pelea muy buena para la pantalla estadounidense y bueno, para todo el firmamento del boxeo que le gusta ver las peleas de choque, las peleas de toma y traiga. Sí. Me parece que Dani García es explosivo y el chino ya es conocido nuestro. Sabemos que es un guerrero. Total. Podemos, sin descubrir la pólvora, promesa de knockout, promesa de combate. Son peleas sin cuartel. Que en principio se dan como que no van a terminar en las tarjetas. No, seguro. Eso me parece que Dani García tiene una pegada bastante importante, pero el chino sabemos que aguanta y pega, y si cae se levanta. Sí, bueno, sí. Lo hemos visto en todas las peleas. El chino ha desplegado un poderío de puños muy pero muy contundente. Tengo así también, es, compañero, para contarle una linda nota que hizo el colega Gustavo Nigrelli. Gustavo Nigrelli, sí, donde la tituló Popular. ¿Dónde estamos parados? Diario Popular. De la provincia de Buenos Aires. Sí. Así es. La tituló, como bien decía, ¿Dónde estamos parados? Habla un poquito de los cóndores, de las televisaciones, de las diferentes figuras que ya no es que se están viniendo a menos, pero ya no empiezan a apagarse un poquito las luces. Habló del retiro casi seguro de Maravilla Martínez, si los médicos no autorizan a continuar. Ahí también, enganchado a esto, Luis, tengo una pequeña nota que se le hizo a Gaby Sarmiento, que vamos a estar también desplegando en esta edición 186. Pero volviendo a la nota del colega Nigrelli, habla de esta serie de AIBA que mezcla boxeadores amateur con profesionales. Y bueno, lo que pasó con Narváez, Rebeco que va y viene, que no está más con su técnico, con Charlie Rodríguez, que no pudo continuar en el rincón de Rebeco. Creo que ahora está Jorge Arias con él. Jorge Arias, bien. Se pierde un gran entrenador, Rebeco, pero sí. No, Charlie Rodríguez tiene muchísimo trabajo en la provincia de Buenos Aires y bueno, no pudo seguir porque al abocarse exclusivamente a Rebeco le tiene que pasar digamos un costo alto para la preparación, sí, única, seguro, de un boxeador y todo se encarece. A ver, ¿qué más? ¿Puedo cerrar algo? Gracias, Damián. Me parece que estas apreciaciones, estos análisis y estas crónicas de Nigrelli son positivas. Se puede coincidir o no con cualquier colega, por seguro que sí. Pero está bien hacer un balance cada tanto de cómo está la situación en el panorama del boxeo en este caso. Así que la felicitación para Nigrelli porque suele ser también arriesgado, porque él sabe, sí, que en algunos casos va a tener crítico, sí, sí, claro, sí, va a tener gente que no esté de acuerdo, pero bueno, de esto se trata la vida, de debatir, de dialogar. Nadie es perfecto lo que hace. El asunto pasa por ser de un buen porcentaje de cosas bien hechas, ¿no? Así que bien por Nigrelli y su apreciación y su análisis, además que se basa en la realidad. Y la realidad es insoslayable, amigo. Vos sabés que respecto de esto que vos me decís de Nigrelli, de que tiene un costado crítico, pero muy relevante, muy positivo, sí, si se quiere. Hay una discusión respecto de un colega volcó en las redes algo referente a Tito Lecture, que se había cumplido. ¿Un colega? ¿Usted está seguro que es un colega al que se refiere? Bueno, ¿sí? ¿O un hombre de boxeo? Un hombre de boxeo, sí, porque, sí, un hombre de boxeo. Ojo, esto no va en desmérito ni en descrédito de la persona en cuestión. No, simplemente, por si es un hombre del palo, es para respetar. Claro. Después, obviamente, cada uno se hace cargo de lo que dice o lo que deja de decir. Claro, y lo que digo, Luis, es que se desató una tormenta. Una cantidad de idas y vueltas entre todo el ambiente del boxeo. ¿Qué fue? Es más, no noté que fuera para sumar. Porque era un recuerdo por el aniversario de la muerte de Tito Lecture. Y como todo, bueno, Tito Lecture tiene gente que lo quiere y otra gente que no lo quiere, que no habla bien. Claro. En la balanza me parece que el camino que ha transitado Tito Lecture ha sido positivo. Yo me sumo a ese costado positivo de Tito Lecture, sí, yo porque también, sí. Veo el respeto que se le tiene, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. Yo que tuve la posibilidad de estar en una gran velada, vos sabés, Luis, que en la velada del Chino Maidana y Floyd Mayweather estaba todo el firmamento del periodístico mundial. Uh-huh. Y bueno, no falta nadie que te pregunta por Monzón, por Tito Lecture, sí, por Galíndez, por las peleas de Roldán. Por las marcas. Claro. Entonces, del boxeo nacional. Y bueno, Tito Lecture es un hombre muy respetado, es el único que está en el hall de la fama de Canastota. Uh-huh. Digo, me parece que lo mínimo que se tendría que tener es respeto, más allá de que cada uno tiene la posibilidad de opinar de la manera, claro, que quiera, pero digo, una persona que ya no está, que no se puede defender, lo mínimo que uno pide es respeto. Claro. Después, como te decía, la balanza a mi criterio se inclina al lado positivo, porque Tito Lecture ha hecho muchísimo para el boxeo. Me parece que sin tener las posibilidades que hoy en día tienen los diferentes promotores, que es la televisión, bueno, uh-huh, todo lo que las posibilidades que hay hoy, Tito Lecture, se manejaba el Luna Park, no digo a favor de los boxeadores, pero lo más claro posible para que el boxeador pueda tener una buena bolsa, se manejaban porcentajes, y digo, hizo además, podemos estar, claro, o no de acuerdo con el camino que desarrolló Tito Lecture, pero muchachos, lo que tenemos que es respetarlo. Y más allá de eso, tratar de sumar al boxeo, porque yo lo que noté, Luis, en esta discusión, en este ida y vuelta, es que parecía que se restaba para el boxeo. Y esto es el boxeo es un ambiente muy reducido comparado con otras actividades deportivas, como uh-huh, lo puede ser el fútbol, como otros deportes que como que el automovilismo, el básquetbol. Me parece que el boxeo nos tiene que tener a todos unidos. Y ahí noté que, digo, qué ambiente difícil que es este, Luis. Bueno, siempre lo fue, pero de cualquier manera yo coincido contigo. Tito Lecture además hizo de Luna Park, de Corrientes y Bullar, un lugar abierto también para el espectáculo, para el arte desde siempre. Es un costado también para sumarle, ¿no? Dentro de lo que es la actuación que tuvo. A mí lo que no me cae del todo bien, y esto lo recordé cuando puse hace poquito una plaquita de Carlitos Monzón, hice lo que me parece que correspondía. Lo vi desde el punto de vista profesional, porque sé que mucha gente por ahí con Carlos Monzón tiene objeciones acerca de su vida privada, pero no es mi intención hablar de la vida privada de alguien, en este caso que tenga que ver con el boxeo. Quedó para quienes lo conocieron, para quienes vivieron con él, para los que pueden opinar, porque son precisamente los que vivieron con él a nivel familiar, a nivel amistad y a nivel profesional, y lo que nosotros hablamos es el del nivel profesional. Y creo que tampoco se puede hablar ni de Carlos Monzón ni de Tito Lecture acerca de determinadas cosas cuando la persona no tiene la posibilidad de defenderse, algo que vos dijiste que me parece correcto. Por eso yo hablo tanto de cara a cara y rostro a rostro y vis a vis, ¿no? Así se resuelven las cosas, porque de lo peor se puede sacar lo mejor. Vos podés estar en desacuerdo con alguien y resulta que al final de la conversación seguís en desacuerdo, pero por lo menos tuviste el gusto de decírselo en la cara. Y a lo mejor recuperás un amigo, una amiga, quien sea, ¿viste? Pero Luis, bueno, los muchachos no han tenido una polémica feliz. Que le haga bien al boxeo. Lecture, y esto lo digo entre comillas, se dio el lujo de suspender una pelea de fondo en la que iba a combatir Víctor Emilio Galíndez en Las Vegas, porque no se le, no estaban acorde a las leyes de la Asociación Mundial de Boxeo en ese momento, que querían que me acuerdo lo que había leído en su momento era que la Comisión Atlética de Nevada quería poner sus propios jueces y la Asociación Mundial de Boxeo en su, digamos, su reglamento dice que las autoridades tenían que responder a la Asociación Mundial de Boxeo, no que tendrían que ser de la Comisión Atlética de Nevada. Y Tito Lecture, como no quería, como sospechaba de las autoridades que pusieran y que pudieran perjudicar el fallo de su pupilo, suspendió una velada en Las Vegas por título del mundo de fondo. Luis, vos sabés lo que significa tomar esa semejante decisión, que te, prácticamente si de allá te pueden borrar del plano y no volvés nunca más con tus boxeadores. Sin embargo, Tito Lecture volvió y siguió su camino con diferentes figuras en la meca del boxeo mundial, que es Las Vegas, Luis. Damián Cassino hizo una referencia acerca de una polémica y no podíamos evitar trasladarla a nuestros oyentes. La presentó Wimbledon Deportes, indumentaria deportiva, las mejores marcas, los elementos para el boxeo cada vez son más en Wimbledon Deportes. Está en Avenida San Lorenzo 817, local 4, Capitán Bermúdez. El abrazo grande para Héctor Ricardo Elías. Y por supuesto, llegate porque el universo de las actividades deportivas tiene necesidades de indumentaria, de calzado y otro tipo de elementos, y tenés buen precio y tenés muy buena atención, y es una manera de respaldar a quien también le deseo lo mejor porque va a incursionar en la parte política, y no es poco cuando uno asume responsabilidades, más en instancias tan importantes como las que estamos viviendo, donde la cuestión en algunos sitios, principalmente en el tema de inseguridad, realizaciones y demás, está tan difícil. Así que ha sido presentado por Wimbledon Deporte de Capitán Bermúdez. Bien. Hacemos un pequeño paréntesis, vamos con el amigo Bravo, que en este sentido es un capo, y volvemos en esto que es Boxeo Planeta en la 107.5. Super. Una vez más, solo en la vida, me vuelvo a reencontrar. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Quédate en Boxeo Planeta. Y después de escuchar Riff, con aquella estación, seguimos en Boxeo Planeta. Aquella estrella. Aquella estrella. Muy bien, sí, ahí lo tiene mi compañero. Seguimos en esta edición 186 de Boxeo Planeta. Luis, tenemos para charlar sobre la velada del sábado que transmitieron los muchachos de Combat Space. Vamos a tratar. Vos viste la de Bronner, me dijiste. Exacto. Vi a Adrien Bronner, el hombre de Cincinnati, Ohio, de 25 años, que pesó una libra más de lo pactado. A John Molina Jr., de 32 años. El árbitro fue Robert Byrd. Y en realidad, en el balance general, donde las tarjetas marcaron 120, 108, 120, 108 y 118, 110, recién en la tercera o cuarta vuelta hubo un par de manos netas de parte de John Molina, como para decir, acá estoy yo, pero en lo que tiene que ver con la esgrima boxística de los dos lados, nada nuevo. Más de lo mismo, me parece que Adrien Bronner se quedó. No creo que pueda llegar a crecer. Me parece que influyó y mucho la paliza de Marcos René el Chino Maidana. Es más, se retiró abucheado. Y... porque promete mucho. Él antes de las peleas se vende bien, pero después lo que pasa que después, hay que demostrar arriba. Después, lo que se dice hay que... hay que... te sacan el banquito, decía Oscar Natalio Ringo Bonavena. Así que Chino la sufrió y mal. Y mal. Yo lo que digo es que no vi nada del otro mundo, me parecieron que hubo alguna que ¿desbordes? Otra secuencia. No, tampoco. Es decir, me pareció que si él hubiera estado en condiciones boxísticas, si hubiera estado en los tres ítems, psíquica, física y técnicamente, de 8 para arriba, debió haber terminado antes de la cuenta con John Molina Jr. Pero esto no sucedió así. Entonces este Adrien Bronner no es rival hoy nada más que para... engalanar una velada, si se quiere, en dos o tres combates de cierto nivel. No lo vi, realmente me defraudó. Yo bueno. pensé que le había servido lo que le había sucedido con Maidana, y para nada. No, y como no vos crece muy bien, y no es promesa de lo que se venía hablando, que era el sucesor de Mayweather, ni... ¿Cómo? En su momento él decía que iba a ser atrevido. El sucesor de Mayweather, están bastante lejos de mezquino, de eso. Claro, mezquino el comentario, porque no hizo Bronner nada como para que uno tenga que resaltar. Bien. Y ahora sí, vamos a lo que te pediría que comiences, que es Keith Thurman, AMB, categoría welter, las 147 libras, one time, como le dicen a él, ahora es también campeón AMB regular, enfrentando a un Robert Guerrero II, ex campeón en 5 divisiones, el fantasma Guerrero, con 32-2-1, 18 por la vía rápida, y me parece a mí que salvó la ropa de la velada. Sí. No, vos sabés que... Costados que le hayas visto técnicamente a uno y otro, ¿qué es lo que más te gustó? Me empieza a sorprender Keith Thurman, y en el buen sentido, me parece que se empieza a sentar como un futuro campeón bien sólido. Me parece que lo que había sucedido con Diego La Joya Chávez, en el cual Diego Chávez había sido muy criticado porque... recordamos que había perdido por nocaut y estaba el título welter interino en juego, es decir, Diego Chávez era el campeón, lo había logrado frente a un boxeador que no era de primer nivel aquí en la República Argentina, y tuvo que ir a defenderlo frente a para ese momento un Keith Thurman que no conocíamos. Sí teníamos como su nombre como referencia de un boxeador que venía en ascenso, pero no como lo que estamos viendo de Thurman hoy por hoy. Y decíamos que Diego La Joya Chávez había sido muy criticado porque bueno, se decía que no había sabido sufrir la pelea, que el golpe no era como para que se quedara en el suelo y demás. Pero digo, a lo que hoy está demostrando Keith Thurman, vemos que La Joya Chávez no perdió el título ante cualquier aspirante que se presentó turno. Lo perdió contra un verdadero campeón, y hoy lo demostró frente a, como vos bien decías, Robert Guerrero, un hombre que es ex campeón del mundo, que tiene en sus nombres a grandes boxeadores, ha peleado y combatido con Floyd Mayweather. Noté una diferencia técnica, y a lo mejor lo técnico va de la mano de la distancia y lo que logró imponer Keith Thurman. Keith Thurman, así es. Porque Thurman logró meterse en una distancia en la cual se pudo desplegar. Es la ideal por para todo él. El ring, sí. Pudo trabajar de contra, pudo atacar. Es una media larga distancia, digo yo, porque no termina de ser ni media ni larga. Sí, es una media larga porque, por eso digo, jugó entre las dos distancias. Y eso no es para cualquiera, jugar no para cualquiera. Con las dos distancias. Con una puntería admirable, el rostro de Robert Guerrero. Tirando lo necesario, pero llegando con cada golpe hacia el rostro y hacia el cuerpo del boxeador Guerrero. Y digo, Guerrero se encimó mucho, no logró meter los golpes rectos que habitualmente son sus mejores. No tenía recorrido. Claro. No tenía recorrido. Y si Robert Guerrero no lograba meterse en esa distancia bien larga para trabajar con sus brazos largos, su nombre alto, no lo pudo hacer. Llamativamente se encimó, me parece que quería... sufrió esa media y larga distancia de Keith Thurman, lo cual en la primera mitad de la pelea fue prácticamente todo para el campeón. En la segunda mitad se vio obligado el fantasma a tratar de cruzarse un poco más, recibió aún más castigo, y en los últimos 3 o 4 rounds logró desbordar un poquito, o arriesgar un poquito más, le dio resultado porque ya Thurman estaba cansado, Luis, y le permitió, bueno... Y sacó eso que tiene que ver con aquel que tiene sangre rodaje, mexicana. Que tiene sangre mexicana, que tiene el fuego sagrado de que no me doy por vencido ni aún vencido. Creo que en este caso, al menos para mí, le cabe a este guerrero que hasta hizo titubear a los comentaristas cuando decían que no se podía dar vuelta nunca al combate. Digo, bueno, deben haber cruzado los dedos porque indudablemente fueron en esas vueltas. Sí, hubo momentos de desborde. De desborde, pero netos, bueno, netos. Me parece. Pero ganó bien, holgado. Ganó muy bien. Me parece. Las tarjetas lo reflejaron, sí. 120, 107. 118-109 y 118-108, todas así a favor del campeón del campeón. Turman. Comentaban los colegas, creo que es probable, porque fue la mejor pelea que le hemos visto a Keith Thurman, que entonces sí puede tener una aspiración como para decir mañana puedo enfrentarme a Floyd Mayweather y a Manny Pacquiao. Bueno, en realidad hizo los méritos suficientes. Posteriormente vino Abdel Mares y Arturo Santos Reyes. En algunos casos se habla de una cantidad abrumadora de peleas amateurs en estos casos de Reyes y de Mares. En algún, no sé quién de los dos, vos sabés que lo quise apuntar y se tomé el número, pero no el apellido preciso del boxeador. Claro. Pero digo, la pucha, por algo llegan como llegan. Seguramente debe ser Mares. Y después, indudablemente, Damián, cuando se habla de las bolsas, bueno, eso 500.000 contra 20.000. Dólares, digo, la pucha, qué desigualdad. Claro, pero también fue cuando dieron las bolsas de Kay Turman y de Robert Guerrero. Digo, la joya Chávez, ¿cuánto cobró para ir a pelear con Tim Bradley? Y era un ex campeón del mundo, digo, está todo bien con Kay Turman, que creo que ganó algo así como 2 millones de dólares. Pero acá se hablaba de que la joya Chávez antes de la pelea con Timothy Bradley había cobrado 50.000 dólares, y ahora vos me reflejás esta cifra en la de Mares, y está bien el nombre de Mares, por supuesto, pero digo, ¿por qué nuestros boxeadores cuando van a pelear no cobran grandes bolsas? El chino Maidana, yo no sé cuánto llevó, pero era campeón del mundo, era el chino Maidana, que le había ganado a Broner, y se hablaba de una bolsa de 3 millones de dólares, no llegaba. Y contra la de Mayweather, que creo que se llevó, no sé, 70 millones de dólares, no sé cuánto se llevó. Y sí, yo creo que de alguna manera los argentinos, managers, representantes, organizadores y demás, van a tener que aprovechar este buen momento de lo que fue Sergio Maravilla Martínez, Maidana y Matisse, como para decir, muchachos, a partir de esa marca, que es el boxeador argentino que dejó buenos espectáculos, subamos un poquito las bolsas. Si bien porque hay algo que te hace pensar eso y para defender a un boxeador, es cuando vos sos un campeón sólido con muchas defensas. Sí. Eso te permite pelear las grandes bolsas, porque el chino, claro, el chino, bueno, fue campeón del mundo, pero después lo dejó vacante el Welter Junior, pasó a Welter. Bueno, ahí, bueno, hay un ida y vuelta, pero cuando un boxeador, como fue el caso de Monzón, que defendió tantas veces el título mediano, si tuviéramos un boxeador que defendiera en cantidad y en el exterior y en el primer nivel, ahí es donde vienen las grandes bolsas, porque todo el mundo llega un momento que te quieren sacar el título. Y ahí se produciría el efecto dominó, porque de alguna manera diciendo, bueno, ¿de dónde viene este muchacho y tiene condiciones? Vos podés pelear otro tipo de bolsas, porque no nos olvidemos que todo aquel boxeador que realmente, o cualquier deportista, bueno, en cualquier otras actividades también, a ver, por ahí, y corríjanme, porque y marquen el 440-775, uno no es el dueño de la verdad, pero yo siempre lo relaciono. ¿Qué consideración va a tener hoy un jugador argentino de básquetbol con muchas condiciones en función de lo que va a pedir cuando tiene referentes como Manu Ginóbili, vamos a suponer, como cualquiera de los otros chicos que vos digas, bueno, fueron Escola, Luisito Escola, porque van a decir, bueno, me parece que de ese lugar viene gente respetable. Y en el caso particular del boxeo podría llegar a suceder lo mismo, pero hay que pelearla y mucho. Abdel Mares, Arturo Santos Reyes, apenas aceptable. Te diría que fue un combate de relleno para lo que es el nivel de MGM de Las Vegas. Estaba... La gente se retiró sin entusiasmo, sin lo que esperaba, que era algo aguerrido, algo que llamara la atención, fogosidad, que tiren en cantidad y en calidad, pero no, esto no sucedió. Realmente estaba fue... Jesús Cuellar en el MGM. Sí. Y bueno, ya Gilberto Mendoza le entregó el título de la Asociación Mundial de Boxeo, el regular, el título pluma regular a Jesús Cuellar. Es decir, que ya Cuellar es campeón total, porque era campeón interino. Sí. Y bueno, se habla de esa pelea, tratar de meter ese combate con Mares en la misma velada de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao para el 2 de mayo. Cerramos. Le quiero mandar un saludo grande. Me llamó Baldo Ayala desde Las Vegas. Se enteró que bueno, que estaba confirmada la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, y me dijo: Damián, te espero acá, tenés las puertas de mi casa abiertas. Me dice: casa y comida ya tenés acá. Y me dice: si vas a hotel me ofendo. Y bueno, dice: empezá a ver cómo podés tomarte el avión, pero acá casa y comida tenés. Así que le abrazo grande para Osvaldo. Sé que nos estás escuchando. Ojalá se pueda dar, pero desde ya el gesto tuyo pinta de cara la clase de persona que sos. Si me permitís, yo, Ayala, también te mando un abrazo grande por este gesto con mi compañero y amigo de ruta en Boxeo Planeta. Y bueno, habla de tu don de gente. La hospitalidad no la da cualquiera, con el cariño, con el afecto con que lo haces vos, así que te agradezco muchísimo. Ojalá yo me pudiera aprender, pero por ahora, si Damián va, yo me voy con Dani Bravo a comer una rica pizza. Ya venía Pellegrini, con unas ricas cervecitas que podemos, Dani, y disfrutamos, porque la alegría de nuestro amigo es la alegría nuestra, y un día nos tocará a nosotros. El abrazo para Osvaldo, que nos escucha a través de la web, y ojalá se pueda dar, Osvaldo. Gracias por siempre estar. Cerramos y presentó esto que tiene que ver con la última velada en MGM de Las Vegas, Brunos, indumentaria bien, masculina. Nos vamos ahí, Dani, nos llama y nos vamos yendo a Dani Bravo. A Dani Bravo, bueno. Lo que pasa, que te digo, dígame, cuando uno dice que esto lo presentó Bruno, es indumentaria masculina, dice que Aristide Jorge Bruno te espera para asesorarte si te tenés que casar, si tenés que ser padrino, o simplemente tenés que ir a un lugar de elegante sport. Tiene las marcas fundamentales en la indumentaria masculina en el día de hoy. Esto es San Martín, 5153, teléfono 461-7301, 461-7301. También está acompañado por un gran pibe que es el Chino Carvajales, amigazo, abrazo para los dos. Le quería contar a usted, compañero, que habitualmente es crítico con estas actitudes de los boxeadores, y yo comparto y adhiero. Dígame. No, Kiko Martínez lo tiene, es boxeador español, campeón del mundo. ¿Qué hizo? Trabaja con la gente, trabaja o trabajaba con la gente de Maravilla Box. Le hicieron un pequeño reportaje a Gaby Sarmiento. Gaby Sarmiento es uno de los hacedores de Sergio Maravilla Martínez. Sin dudas, junto a Pablo Sarmiento, son los hermanos que lo llevaron a... Lo redondearon, claro. Y digo esto porque comentaba Gaby que su intención era, de palabra, estar ligado a Kiko Martínez, de hacer su preparación para una pelea por el título del mundo. Y bueno, acá vemos que Gaby había preparado todo un campamento, así se dice, en Canarias, y habían trasladado las cosas, todo lo que... Toda la estructura. Toda la estructura que había pedido Kiko Martínez. Ajá. Después de tener todo armado, se encuentra con la novedad que este muchacho Martínez, Kiko Martínez, vamos a dar bien el nombre, se va con otra gente. Le falla a Gaby Sarmiento. ¿Así deliberadamente? Deliberadamente, y Gaby dice: bueno, yo lo voy a seguir esperando. Ahora oficialmente entrena las órdenes del preparador de Gabriel Campillo y Cristian Morales, que es Antonio González Matías. Es con esta persona que se va Kiko Martínez. Y digo, porque siempre la tendencia de Boxeo Planeta es apoyar al boxeador. Sabemos que siempre es el que por ahí tiene menos posibilidades de de decir lo suyo, de defenderse con argumentos sólidos y convincentes. Pero también tenemos que ver el otro costado, Luis. Los boxeadores a veces también tienen actitudes que no son las que corresponden, claro, no corresponden y no se condicen con una conducta, por ejemplo. ¿Eh? Y bueno, se le preguntaba, por ejemplo, a Gaby, ¿crees que Sergio Maravilla Martínez, si volviera a pelear, lo haría a tus órdenes? Y él contestó a Sergio, le dan los resultados médicos esta semana y si todo anduviera bien, no creo que pudiera estar peleando o haciéndose preparar con otro preparador físico que no sea yo. Pero a la vista de cómo está todo, hoy por hoy ya no sé qué es lo que pasa con el boxeo. ¿Eh? Sí. Así que Gaby Sarmiento otra vez ahí. En ida y vuelta con un boxeador, en este caso fue Kiko Martínez, el ex campeón del mundo. Bien, no, nos parece que es correcto y atinado también marcar aquellas cosas que no hace bien el pugilista, al que nosotros defendemos siempre a rajatabla, ¿no? Y que le decimos a la audiencia que hiciste todo lo posible y en cualquier momento va a estar con nosotros el artillero Velasco, sí, te sabes, para hablar acerca de la ley del boxeador y demás. Ahora vamos a tratar de intentar con Pedrito Dáquila, después de este tema musical que nos va a llevar Dani Bravo, me suena, le vamos a llamar a Pedrito Dáquila y nos va a contar seguramente toda la velada que están organizando aquí nomás a 100 kilómetros en Las Parejas. Así que vamos a estar charlando con Pedrito Dáquila. ¿Quiere que nos lleve Don Bravo? Sí, señor. Todo suyo. Fuerzas para Seguimos en Boxeo Planeta. Hola muchachos de Boxeo Planeta, buenas noches, me alegra escucharlos todos los lunes. Soy Juan Carlos de Villa Rolgante y quiero escuchar los comentarios de todas las peleas de este fin de semana por ustedes. Les cuento que siempre acá en Gálvez, muchos años, vino a pasear Pascual Pérez acá, ya que tenía familiares, tenía sobrinos, así que siempre venía acá a Villa Barros Gálvez. Un abrazo, un beso, 446, mis últimos números. Chao, muchachos. Gracias, Dani. Y por supuesto, gracias a vos también, Juan Carlos de Villa Gobernador Gálvez. Y por supuesto, también muy atento por la diferencia de recordar esa anécdota, nada más y nada menos que Pascual Pérez, el oriundo de Mendoza, el notable campeón del mundo que tuvo la Argentina en el firmamento de los que lograron el máximo título. Vamos a comunicarnos directamente con una figura del pugilismo femenino, no solamente desde el punto de vista pugilístico, sino también como persona. Y para nosotros es un gusto, y para usted también, cuando le escuche, porque estamos charlando, nos va a saludar y lo va a saludar también a Damián. Victoria Bustos, ¿cómo estás? Luis Parpacelli te saluda. Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, acá estamos, bueno, haciendo lo que nos gusta, que es estar al lado de esto que es boxeo, y por supuesto tratando de, en la comunicación, respaldar la actividad. ¿Vos cómo andás? Bien, la verdad que acá andamos recién para un ratito para tenerlo a usted, porque estaba entrenando. Muy bien, como siempre, entrenando a full y bueno, como vos decís, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Qué atrevidos nosotros, mil disculpas, Victoria. Cortaron el entrenamiento. Por favor, pero ¿cómo no los voy a atender? Si están siempre, lo mínimo que puedo hacer es atender, bueno, por favor. Se agradece mucho. En la última entrevista que hicimos con Damián, contigo, en Sportivo América, en la mesa de trabajo, quedó una remera que te debo, así que en la próxima velada que nos encontremos la tengo que llevar, vamos a quedar de acuerdo, porque fue... Hola. Se cortó, Luis. Bueno, vamos a intentar nuevamente. Vamos a intentar recuperar. Sí, vos sabés que cuando llegué te comenté que en el bolso había quedado los elementos de trabajo que habitualmente llevábamos, el grabador, los auriculares y demás. Y cuando levantamos, digo, bueno, ¿de quién es esta remera? Y hacía alusión a la de Vicky Bustos en su último combate que realizó en Sportivo América, donde su actuación fue realmente notable y se llevó un triunfo que fue el colofón a lo que es ella, una profesional en todo sentido, que entrena, que trabaja para hacer las cosas lo mejor que se puede, ¿eh? Así que bueno, el hombre que está en el ring, el tercer hombre, dice box y volvemos con Victoria. ¿Estás ahí otra vez, Victoria? Sí, acá estoy. Bueno, te doy con Damián, que te quiere saludar. ¿Cómo estás? Dale. Victoria, bueno, bienvenido a Boxeo Planeta. Y bueno, agradecerte nuevamente que estés siempre aquí a la par de nuestro programa radial, hoy aquí en la Super 107.5. Bueno, también recordar el Día Internacional de la Mujer. Vos sos una fiel referente de las mujeres y en el deporte, digo. Me parece que no es poca cosa que tengamos a una mujer aquí en la ciudad de Rosario, campeona del mundo. Y bueno, de la Federación Internacional de Boxeo, que es una entidad muy, pero muy respetada en el plano mundial, ¿no? Bueno, primero que nada te saludo, Damián, ¿cómo están? Me alegro de que me hayan llamado y les agradezco de corazón porque se acuerden de mí. Y la verdad que muchas gracias por saludarme por el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad que para mí es un orgullo ser rosarina y llevar este título y bueno, siempre tratar de mejorarme y si les sirve a las demás chicas y por supuesto a ustedes les gusta, ¿qué más puedo pedir yo que les guste y estar feliz, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cómo viene tu futuro, Victoria? ¿Qué planes tenés de cara a defender tu corona? Se vuelve a cortar. Bueno, estamos con problemas de línea, compañero Parpacelli. Vamos a tratar nuevamente de hacer un round más. Hacer un round más en esto que es Boxeo Planeta. Sí, déjame que agradezca enormemente lo que está vinculado a la parte comercial, a la gente que nos ayuda. Por ejemplo, la gente de FAS SRL, entre tantos, y también Zunino. En Zunino, vos sabés que cuando se te rompe algún artículo para el hogar, Lo primero que tenés que hacer es pensar que Sunino es tu destino, todas las marcas, el oficio que tiene Jorge para resolver los problemas y para conseguirte los repuestos de los que realmente necesita el aparato que se te haya descompuesto. Y también, por supuesto, agradecer enormemente a todos aquellos que habitualmente nos apoyan en Facebook, la gente que está obviamente también desde México, desde España. Quiero saludarte, Raúl Valletti, sé que ahí en Tarragona, si no nos estás escuchando ahora, probablemente lo hagas mañana a la tarde o pasado, como lo haces habitualmente, y me lo haces saber. Y por supuesto también el abrazo grande, enorme, para la gente de Valencia, España, donde también espero que esté Agostina. Agostina es nada más y nada menos que mi querida hija, que probablemente también ella esté escuchando, si no es ahora, lo hará mañana, hay diferencia horaria. Y bueno, y también a todos aquellos pugilistas de Rosario, alrededores y del resto del país. Me quiero recordar en estos momentos de Tito Weiss, que habitualmente leo sus publicaciones, y me alegro mucho por él, está trabajando y muy, pero muy bien allí en Buenos Aires. Victoria, Damián te preguntaba acerca de tu futuro. Sí, la verdad que, bueno, hoy acabo de hablar con mi promotor Osvaldo Rivero y me dijo que hay una propuesta que puede salir que es muy grande, así que vamos a ver si apuntamos para ese lado y bueno, estoy esperando porque, viste, hasta no tener una fecha concreta ni nada, no quiero decir nada porque por ahí trae problemas y también por ahí no sale la pelea, ¿no? Claro. Vamos a ver. ¿Sería en el exterior o aquí en Argentina? No, vamos a ver si afuera. Bueno, eso es bueno, y por supuesto Osvaldo debe estar trabajando y mucho como para que vos te sientas con la posibilidad de dar otro saltito hacia arriba, ¿eh, Vicky? Sí, la verdad que yo pienso que pobre hombre debe estar recontra atareado porque sí, bueno, él tiene a todas las campeonas del mundo y creo que un trabajo fácil no debe ser. No, seguro. Y la verdad que bueno, estamos todas siempre ansiosas, todas queremos pelear y la verdad que la espera se vuelve, viste, una ansiedad tremenda, pero bueno, no es un trabajo fácil y hay que esperar, qué sé yo, a veces no depende de nosotros tampoco. Seguro. Victoria, ¿qué te falta? ¿Tenés que volver a terminar con el entrenamiento de hoy? ¿Qué te falta hacer? No, la verdad que estaba haciendo lo último que es natación y ya me doy permiso. ¿Es habitual la natación incorporada al entrenamiento tuyo? Y la verdad que, mira, yo desde que lo probé, porque, bueno, lo hago por un problema que tengo en la columna, que me ayuda muchísimo, tengo una hernia, ¿viste? Como todos saben, y entonces la natación me ayuda muchísimo, y desde que lo incorporé, la verdad que me sirvió muchísimo y me ha ayudado muchísimo porque lo uso como parte también de entrenamiento aeróbico, ¿no? Claro, buenísimo. ¿Seguís entrenando en el Ñaró, Vicky? Sí, sigo entrenando en el Ñaró todo lo que es la parte de boxeo, la técnica, lo que tiene que ver referido al boxeo y natación, bueno, en el club Atalaya, que le mando un beso grande a Alejandro, que la verdad que es un genio y se porta en 10 en el club Atalaya, así que muy contenta. De todas las colegas que hay en estos momentos en tu mismo nivel, digamos, de jerarquía indiscutida, ¿tenés alguna preferencia? Decís, mira, esta colega me gusta por tal cosa, esta otra por tal otra, o resumo en una sola las cosas que hace. ¿Qué tenés como respuesta? No, la verdad que en ese sentido soy muy amplia y creo que de todas las chicas que hay, creo que son todas muy buenas, siempre tienen algo para mostrar y como virtud, ¿no? Yo creo que son todas muy buenas, por algo son campeonas del mundo y merecido tienen su título. Me gustan todas, no me puedo quedar con una porque la verdad que te digo, miro a todas. Todas tienen un costadito donde sobresale y decís qué bien que lo hace. Vicky, una pregunta que no sé si en alguna oportunidad te la hice. ¿Por qué boxeas? Porque me encanta, amo el boxeo, lo llevo en las venas, en la sangre. Creo que de chica siempre busqué, porque siempre hice deporte de chica y no encontraba un deporte que yo diría me llena el alma. Y creo que el boxeo me da mucho más que eso, ¿no? Me hace sentir viva, creo que es algo que uno quiere y compite, ¿no? Porque si no se vuelve interesante. Seguro. Y creo que como hay un gran nivel de chicas y como te repito, son todas muy buenas, eso hace más interesante el boxeo y que uno quiera competir, ¿no? Y aparte, bueno, creo que viene de familia porque mi papá, como les he contado en la última nota, fue boxeador mi papá, mis tíos, y bueno, alguien tenía que salir, no salió ninguno de los hombres, que son todos unos vacinitas, y bueno. Está bien, está bien. Si tuvieras que pedirle algo a la vida en relación a lo deportivo, ¿qué le pedirías? Mira, por ahora lo que le pediría sería más chance o oportunidades de poder demostrar, ¿no?, lo que el trabajo que hacemos conjunto con mi equipo, Alfredo Rivero y Fidel Rivero, ¿no?, que hacemos en el Ñarol todos los días para poder demostrarlo, ¿no? Uh-huh. Así que lo único que le pediría sería más chance de pelear, ¿viste?, más seguido algo, pero bueno, es entendible que hay muchas chicas, ¿me entendés? No, soy única y bueno, es entendible eso. Vicky, ¿y alguna posibilidad de, por ejemplo, combatir en otra categoría? Porque hay boxeadores que por ahí cuando no salen algunas peleas incursionan en otras categorías, hacer alguna pelea en categoría superligero o definitivamente tu categoría es la ligero. No, en ese sentido pienso que tengo una rama bastante amplia, gracias a Dios me va muy bien. Como ustedes saben, yo he peleado en 59 kilos también, sí. Y me ha ido muy bien. Creo que para abajo hasta 59 kilos, más o menos, me siento bárbara, y para arriba hasta los 66 kilos tampoco creo que tengo ningún problema, ¿no? O sea que podría haber una revancha con la boxeadora que peleaste por el título del mundo aquí en Rosario, ¿no? Sí, o sea, no, en ese sentido, mira, es más, creo que soy una de las únicas boxeadoras que me animo a decirte que le ha dado revancha a las rivales. Habla bien de vos. Me refería a un combate con Ana Laura Esteche, que también ahora es campeona del mundo y en la categoría superligero. Por eso digo, no estaría muy desacertado si se podía dar ese combate, ¿no? No, pero eso, mira, yo no lo descarto nunca con ninguna de mis rivales, porque si ustedes saben bien, con la cordobesa que yo había perdido las primeras dos peleas, o sea. Es más, yo le dije a Rivero, y esto lo hablamos con el equipo y todo, que la chica me había pedido una chance por el título del mundo, porque hasta el momento anterior a ese, la chance se la habían dado por el título, pero no quería saber nada porque no estaba preparada a 10 rounds. Se le dio el tiempo, el lugar y todo, y bueno, terminamos peleando a 10 rounds porque le digo a Rivero, mira, yo creo que esta chica se lo merece, y bueno, que gane la mejor. Y por eso volví a hacer la última pelea con ella, y bueno, nos referimos a Natalia del Valle Aguirre, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, y sí, con sí. Ana Laura Esteche, pero por supuesto, vos sabés que una de las peleas que más me gustó a mí y que tengo que decir es la de Ana Laura Esteche, por mí encantada. Un gran combate, sí, sí. Un gran combate. Victoria, vos sabés que el campeón argentino de los pesos completos, Matías Bidondo, en el día de ayer, en relación a esto del Día Internacional de la Mujer, eligió un saludo que a mí me pareció interesante. Y dijo, menos feliz día y más respeto. Sí. Si vos como mujer tuvieras que decir algo que en realidad hable de esto que tiene que ver con que la mujer sufra menos esta sociedad, a pesar de que tanto ha avanzado, ¿qué dirías? No, yo pienso que, como siempre, creo que la mujer es algo grande ya de por sí, ¿no? Creo que tiene que siempre luchar por lo que quiere, más que nada. No sé si una frase, sí. Creo que la mujer, depende de lo que quiera llegar, es por lo que se tiene que esmerar y tratar de luchar hasta las últimas consecuencias. Y total, el no, después ya lo tenemos. Creo que nunca hay que bajar los brazos. Bien, como en el boxeo, nunca hay que bajar los brazos. Queremos cerrar con dos. Primero, yo de mi parte siempre pregunto al final qué es lo que no te pregunté que te hubiera gustado decir, pero antes de eso quiero que nos des un recorrido pequeño acerca de a quién le decís gracias, de la gente que habitualmente te acompaña en la tarea diaria, para seguir siendo la que sos, la campeona del mundo, Victoria Bustos. Mira, como primera instancia, bueno, creo que mi familia, gracias a Dios, hago lo que hago hoy en día por ellos, por mi papá. Bueno, se nos fue nuevamente la llamada, pero charlamos con Victoria Bustos, una chica muy, muy, muy amable, siempre predispuesta. ¿Querés que le permitamos el cierre? ¿Cómo no? Bueno, gracias, Dani. Capo, gracias, si se puede lo hacemos, indudablemente estamos hablando con una persona y es como nuestro estilo Es así, también interiorizarnos un poquito del ser humano que tenemos adentro, más allá de la actividad que realizamos. Vicky, ¿cerramos? A ver. ¿Victoria? Sí. ¿Estás ahí? Sí, bien, entonces, bueno, le decías que agradecías a tu familia, a tu papi, sí. ¿Y qué más nos queda? Mira, como segundo que, bueno, gracias a todo el boxeo que sé y todo lo que aprendo día a día y me tienen el aguante bárbaro a mi equipo, como te decía, a Alexis Vives y Freddy Rivera, que bueno, son gran parte de mi vida y estoy donde estoy también con lo que sé gracias a ellos y después, bueno, a ustedes, que sin ustedes nosotros no existiríamos porque si no hablan de nosotros no existimos. Nos acompañan en cada pelea y todo, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, pero en esta vida todos nos necesitamos. Te mando un beso grande, Victoria Bustos, campeona del mundo, rosarina, y una buena mujer ante todo. Te saluda Damián Casino y yo te digo hasta cada momento, amiga, y te debo una remera, que es la tuya. Mirá que la que me prometiste la espera, espero que me regalen una de la radio. Ah, seguro, sí, cómo no. Sí, ¿sí? Seguro que sí, de Ocho sí. Planeta. La tenés para vos. Les agradezco muchísimo a usted y bueno, muchísimos éxitos y esperemos vernos pronto, ¿no? Bueno, Vicky, seguramente nos vamos a estar encontrando en alguna, ojalá pelees nuevamente aquí en Rosario o donde sea. Siempre tratamos de descubrir tus peleas y de estar pegaditos al ring porque realmente te admiramos como mujer y también como boxeadora. El abrazo grande, ¿eh? Éxitos. Muchísimas gracias, hijo. Éxitos, y cariños a la familia y a la gente que te ayuda. Ha sido Victoria Bustos, campeona del mundo de aquí en la ciudad de Rosario. Gracias Dani Bravo, que nos pone en el aire, que hace todo el esfuerzo para que esto salga bien. A veces las cuestiones de comunicación no son totalmente 10 puntos, pero bueno, suele pasar. Boxeo Planeta, edición número 186, 440-1075. Ganate la corbata de Brunos, indumentaria. Damián. Sí, tenemos más información. Te cuento, Luis, que Miguel Cotto está en conversaciones con Showtime y HBO. El boxeador boricua está muy cerca de lograr un acuerdo con una de las dos televisoras para su próximo combate el 6 de junio. Por otro lado, también hizo lo propio el Canelo Álvarez, que también está tratando de cerrar con alguna de las televisoras para poder darle lugar a su próximo combate que va a ser en Las Vegas. Acá me llega información, Luis, también que Ezequiel Matisse, el sobrino de Lucas Matisse, ya está incorporado y trabajando a full. Y te muestro, Luis, porque usted me ha trabajado junto al ruso. Al campeón mundial ruso, Dzenit Gradovich. Gradovich. Sí, señor. Están trabajando en la academia de Robert García. Y bueno, el saludo para Ezequiel Matisse también que nos manda información. Muy bien, nos venimos un poquito abajo en las categorías, pasamos por la mosca y decimos que Juan Carlos Rebeco, titular mosca AMB, haría su defensa número 9, la novena defensa para ser más precisos, bajo la dirección técnica de Jorge Arias, ante Kazuto Yoka, japonés, y vamos a buscar ahora la fecha, porque tenía el rival, tenía el nuevo técnico del Cotón, Juan Carlos Rebeco, el hombre del implacable gancho al hígado espectacular, como lo tira él, y le vamos a buscar la fecha del combate, que no está muy lejos. Pues sabes, Luis, que... Dígame. Me gustó lo de Riff y de Rata Blanca, hasta ahora venimos 10 puntos con usted. Tenemos más material de rock, ¿eh? Bueno, le decía que el esperado debut de Al Aymon y su mega emprendimiento Premier Boxing Champion dando resultados realmente maravillosos. Esta última velada en la que hicimos referencia al comienzo de esta edición 186 en el MGM Grand de Las Vegas, estuvo a cargo de justamente Premier Boxing Champion. Y le ha ido muy, pero muy bien con los números. Y los boxeadores, y con esto me engancho un poquito con lo que hablábamos de Kiko Martínez, hay muchos boxeadores que se están metiendo a las órdenes de Al Aymon. Están firmando muchos boxeadores porque las bolsas y los porcentajes son muy suculentos. Sabemos que el chino Maidana ha firmado con Al Aymon. Ha firmado con Mayweather ha estado con Al Aymon. Es un boxeador que no es del todo, es un promotor que no es del todo conocido, pero se está metiendo muy, muy de lleno en esto del ambiente. Con un gran respaldo que tiene que ver venido, con... Se ha venido un poquito, bueno, lo de Don King, sabemos que viene decreciendo, el hijo no ha seguido la trayectoria del padre. No. Lo de Oscar de la Hoya va y viene un poco, y Bobano está muy grande. Y empieza a aparecer el nombre de Al Aymon como el futuro Don Quino o como el futuro Bobano. Sí, además porque está respaldado por ser un gran organizador de otro tipo de espectáculos, entonces incursiona poniendo muchos, pero muchos de los verdes. Vamos a una pausa en esto que es Boxeo Planeta, estamos en la Super 107.5, en esto que es Boxeo Planeta, capítulo 186. A vos que estás del otro lado, te reitero, la corbatita de Bruno sin indumentaria, llamá 0341-440-107.5, y si querés dejar algún mensajito con alguna referencia acerca de algo que te interese, algo que tengas que criticar o algo que tengas que decir del boxeo, 0341-156-168686 o 156-418-262, 156-418-262. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. tenés operador Boxeo Planeta. Estamos en el capítulo 106. Abrazo grande para Marisa Portillo, para Rolly Cañete, para Pablo Barbosa, para Matías Vidondo, Mart Weiss, Víctor Salazar, Noé González, para Charlie Alanís, para Gustavo Escauriza, Luciano Ploner, Guillermo Trill, Aníbal Bosque, Edgardo Sabino, para Walter Vargas, para Marcelo González, Néstor Yuria, Nico Samuilov, para Mingo Rafael y para la memoria del padrino mayor que tenemos, que se llama Héctor Vidania, para... para el ruso, pero si el ruso... el ruso el que labura. Para Edgar Quirós, que ya tuvo la deferencia de decir que el próximo programa está con nosotros. Pablito Sarmiento, para Sergio Víctor Palma, para Juan Domingo Martillo Roldán y para Héctor Ricardo Elías, que es el titular de Wimbledon Deportes, allí en Capitán Bermúdez, Avenida San Lorenzo 817, local 4, que presenta la entrevista de Boxeo Planeta, la número 2 de esta noche. Del otro lado, ¿quién está, Damián? Está el amigazo Pedro de Áquila. ¿Cómo te va, Pedro? Damián Casino te saluda. Bienvenido a Boxeo Planeta. Hola, Damián. ¿Cómo andás? Buenas noches y saludo ahí a Luisito. Hola, Pedro. Qué gusto escucharte. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. El otro día estaba viendo la foto que nos sacamos con el ruso, con Néstor Yuri ahí en el Cairo. Nos divertimos lindo. Sí, linda foto, me recuerda. Sí, y linda mesa, bien, bien nutrida de anécdotas. Sí, una mesa muy muy linda, realmente, es así. Pedrito, charlábamos contigo en la preproducción. Tenemos dos veladas de boxeo a tu cargo para este próximo viernes y sábado también. Sí, así es, así que cuando no hay una, hay dos, ¿viste? Sí, bueno. Sí. No, pero bueno, vienen trabajando bien ustedes, Pedrito, vienen haciendo mucho boxeo, ¿eh? No han parado, junto al ruso. Sí, realmente estamos trabajando bien y ¿sabes qué pasa? Trabajar al lado de un número uno como Osvaldo Rivero y que te dé toda la responsabilidad, imagino que estaremos haciendo las cosas bien, porque si no, no estaríamos. No, sí, y quédate cierto. Tranquilo, porque sí. El negro, como se dice, lisa y llanamente, no se casa con nadie en ese sentido. Sí, realmente es así. Así que bueno, como vos dijiste, estamos en la producción de una pelea en las parejas que va por Teis Sport el sábado a la noche. Bien. Realmente con una pelea de fondo muy, muy, muy linda, como la que es un ex campeón del mundo como Jonathan Barros y Eduardo González, el famoso González, que le ganó... El zurdo González, sí, ex campeón argentino en categoría ligero, que le ganó a Pablito Barbosa en Ciclón, Pedrito. En Sportivo América. Ah, en Sportivo América. Bien. Sí. Así que bueno, esa es la pelea de fondo y luego... 5 peleas más profesionales. Más 5 profesionales, bien. Más 5. De Rosario están peleando Brian Zarza, que va a pelear con Romero, Correa, que va a pelear con Amarilla, y un debutante, el macho Araujo, Elías Arauzo, que va con Trocero. Moisés Trocero. ¿Hay algún título en juego, Pedro, en la de fondo? Título latino. Claro, el que había ganado Barros en Villa Gobernador Gálvez frente al Loco Escobar, al Loco Lima. La CMB, sí. Ah, está bien. Comunidad de Boxeo. Sí, señor. Bien. Bueno. Así que, Pedrito. Eso, sí. Hago el repaso porque yo anoto, te escucho con atención, para reiterarle también al oyente, el sábado por torneos y competencias, boxeo de primera en las parejas, Jonathan Barros, Eduardo González, el zurdo, más 5 profesionales, y de Rosario, Brian Zarza con Romero, Correa con Murillo, dije... Amarilla. Varilla, y debuta Araujo con Trocero. Exactamente, Elías Trocero. Muy bien, señor. Pero el semifondo, que también es muy lindo, es Guillermo Miguel Ángel Suárez con Mateo Damián Verón. ¿Categoría mediano? Muy lindo, sí, es muy lindo. Peso medio, sí. Sí. Peso mediano. Así que va a ser muy linda pelea. También es muy linda velada la de la pareja. Y realmente no estamos tan lejos de Rosario, estamos a 100 kilómetros. Claro, vos querés que nos encontremos. Las instalaciones, Pedro, son bárbaras, ¿no? Preciosas, hermosas. Realmente el club esportivo Las Parejas tiene un gimnasio cubierto, pero de primer nivel. Creo que van a ir por ahí. no sé si a transmitir o no, pero van a ir seguro, sí, así sí. que lo vas a conocer. Sí, sí, sí, sí, vamos a tratar de hacer la transmisión para la Super FM 107.5. ¿Eh? Bueno, claro. ¿Y el otro plato? Realmente, y bueno, y en el otro tenemos en Roldán una pelea en el Club Centro Cosmopolita, Unión Mi Progreso. Sí, ajá. Señor, estuvimos transmitiendo ahí, Luisito, ¿recordás? Sí, sí, señor. El amigo Rigoli, que bueno, allá habíamos anunciado una pelea para el 13 y bueno, nos cayó esta del 14, así que bueno, estamos en un baile así de dos eventos en dos días. Pedrito, ¿y la de fondo quién la hace? Cristina, ¿cómo es? Cuevas, sí. Exactamente, con Gisela Ledesma, le da la revancha que ganó el otro día en Villa Gobernador Galve Cuevas. Ah, bueno. Bien, así bien. Que esa es profesional y después tenemos seis peleas más amateur y quienes se destacan estas peleas es Brenda La Cobra Chiago, que es campeona como es argentina, y después va a estar Alejandro Cejas. Ah, sí, sí. Ah, el L. Cejas, sí. Y después, bueno... seguro. Y después, bueno, hay un local que se llama Maximiliano Dinamita Carbuglia, que, bueno, hace un debut en amateur. Bueno, van a estar muy, muy lindas las peleas y realmente con un precio muy, muy acomodado, como siempre. Sí, eso es importante. Vas a seguir trabajando con los festivales amateur, Pedro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, quien está en el boxeo es porque indudablemente que esto le gusta y no nos olvidemos que los amateur son la cantera que tiene el boxeo para que luego nos podamos nutrir de verdaderos profesionales, ¿verdad? Sí, eso sin duda. Eso no hay que olvidarlo, porque, viste, siempre me dicen, vos estás con Tase Sport, viste, con boxeo sí. de primera. Bueno, pero yo también miro para abajo, digamos, como sí, si fueran sí. divisiones inferiores, ¿no es cierto? Claro. Importante y... sí. No, que te pareces a Boxeo Planeta, porque nosotros comenzamos en Ciclón y terminamos en Las Vegas. Y volvemos a Ciclón y vamos a Las Parejas, vamos a Cosmopolita, donde sea. Seguro, es así. Bueno, que realmente quien está en esto y realmente le gusta este deporte, es que uno va siempre, o sea, en todos los segmentos del boxeo, ¿no es cierto? Sin duda. Pedrito, ¿está difícil para hacer boxeo aquí en la ciudad de Rosario? Mira, realmente, te voy a ser muy sincero, sí, Damián. Ya sé por dónde viene, Pedro, y te voy a respaldar. Dale. No, o sea, primero el tema es, viste, bueno, la municipalidad que está bastante... dentro de todo, te digo la verdad, el último evento que hice, o sea, un poco se pusieron las pilas. Pero luego, viste, realmente el público acá en Rosario un poco no acompaña. Te voy a ser muy muy muy sincero, ¿para qué te voy a...? No, seguro. Imagínate que nosotros, sinceramente, en los últimos 6 meses, yo calculo que habremos hecho no menos de 8 festivales a nivel provincial, digamos, acá. ¿Y qué falta, Pedro? ¿Faltan figuras convocantes? ¿Falta publicidad? ¿Qué es lo que falta? Porque tuvimos un buen momento, sí. Pedro, con grandes figuras, cuando peleaba Luján, Aladino Alanís, que llenaban. Después, viste, no, o sea, indudablemente que el público es soberano, o sea, que si vos no le presentás una buena velada... pero bueno, la otra vez vos tuviste la última velada en Sportivo América, era una velada de primerísimo nivel. Sí, señor. Y faltó un poco la gente. Bueno, claro. Se dieron 2 o 3 cosas también, ¿no? Pero bueno, sí. Así que como yo te decía, en los últimos 6 meses con un montón de festivales y uno va buscando por fuera de Rosario, que realmente la repercusión es mayor, ¿no es cierto? Sí, sí. Pedro, yo creo que la municipalidad cobra demasiado impuesto. Cobra demasiado, sí. Corre por mi cuenta lo que digo, porque pasa también en el teatro. Cobra demasiado impuesto a la municipalidad de Rosario a los espectáculos. Sí, a lo mejor no. ¿Cómo te puedo decir? No, viste, no está apoyado como tendría que apoyarse, ¿no? O sea, tendríamos que aquí tener una reunión con deporte, alguien que. Me vuelvo a hacer cargo. Vos sabés que yo en estos últimos años, ya de veterano, estoy más guerrero que cuando tenía 20. Muchos hacen al revés. Trabajo en una emisora colega donde hacemos cosas muy picantes. Hablamos de política, de lo social, violencia de género y demás. cuando Miguel Lifshitz y Mónica Fein necesitaban votos en invierno, era la 1:30 de la mañana y estaban en Sportivo América una noche. Sí, sí. ¿Eh? La vi yo. Estaban dándole la espalda al interior de la manzana. No me lo olvido nunca. Después no los vi nunca más. A ninguno de los dos. Y perdóname, no me importa el color político. Primero están las buenas personas, los buenos dirigentes y los que cumplen. Los que te dicen que te van a apoyar y te apoyan. No los que te dan de chamullo todo lo que uno supone que va a hacer y después se quedan a mitad de camino. Luis Parpacelli es mi nombre y apellido, esto es Boxeo Planeta. En eso, Luis, tenés razón. Yo te digo que te voy a nombrar un caso. Yo tuve muchas promesas por parte de Mónica Fein con el tema de, bueno, cuando yo tenía a Victoria Bustos y realmente nunca la llegó a cumplir, ¿viste? O sea, así que bueno, eso es una gran... Lamentablemente, lo que vos dijiste es verdad, cuando necesitó... Estaban ahí, yo los vi. Igual estaba. Éramos testigos, así que bueno. A ver, lo que vos terminás de decir, solo los imbéciles, cuando llegan a los 64 años, mienten. Yo no sabía que te había prometido, ¿eh? Eso no lo habíamos charlado nunca. Yo lo único que me guío es por la realidad, que es insoslayable. En el teatro, muchos grandes espectáculos de Buenos Aires, para darte un ejemplo, vienen con el 50% de la estructura, de la escenografía, porque acá los impuestos son muy altos. Y en la parte del deporte también. Y en lo que nos atañe a nosotros, que es el boxeo, no hay el debido apoyo en ese sentido. No hay apoyo. No, realmente así. Y le vuelvo a repetir. Yo, a mí me prometieron varias cosas y nunca... Nunca se cumplió. Como es, qué raro, políticos no cumpliendo, ¿no? Medio raro, pero bueno. Realmente es mal. Yo sé que hoy ustedes la sacaron una victoria, le podés preguntar tranquilamente. Sí, sí. Yo por que no esté con ella, pero bueno, eso no sea como es, te lo puedo decir, porque realmente es así. Ella sabe que es así. Porque estuvo en la reunión conmigo. Está bien. No, a mí me gusta destacar lo que está bien. Yo digo que esta gestión tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Nadie se tiene que enojar por esto. Esto es como el gobierno nacional. Tiene buenas y tiene malas. Como el gobierno provincial tiene buenas y tiene malas. Lo que pasa es que cada uno defiende lo que cree que tiene que ser defendido. Es decir, en este caso hasta hubo una promesa. Pedrito, sí. Las parejas es el epicentro el sábado. Y Roldán también con una buena velada a nivel amateur. Así que redondeame el mensaje. El día viernes en Roldán, Luis, ¿eh? El día viernes el Cosmopolita de Roldán. Sí, señor. Exacto. Cerrando la velada con una pelea profesional. Cristina Cuevas y Gisela Ledesma. Exactamente. Y bueno, eso es, estamos acá cerquita. Quien le guste el boxeo se puede hacer una escapada. Realmente las entradas están en 80 pesos, o sea, muy muy económicas. Muy económicas. Y el sábado, Jonathan Barros, Eduardo González. Sí, el sábado las parejas y realmente, como se viene vendiendo las entradas anticipadas, va a haber muchísima gente, porque la gente de la zona apoya muchísimo el boxeo. Ah, aparte tenés un semifondo como Suárez y Verón, y después tenés gente de Rosario. Sí, la verdad que esa velada... El que se quiere hacer unos kilómetros es ver realmente un flor de evento como el de las parejas, indudablemente que lo va a tener. Bueno, Pedrito. Gracias, Pedro. Agradecerte como siempre que estés pasando por Boxeo Planeta. Sabés que una de las aristas de este programa es la difusión, Pedro. Y bueno, siempre estamos ahí apuntalando para que se sigan haciendo espectáculos como los que vos y el ruso hacen, junto a Osvaldo Rivero, por supuesto. No, seguramente, y yo no dejo de agradecerlo a ustedes por la difusión. Si no tendríamos la difusión, los espectáculos, le faltaría realmente una pierna. Así que bueno, yo siempre soy agradecido a ustedes. Y bueno, nos espero en la pareja. Sí, señor. Bueno, vamos, Pedro, a tratar de estar, ¿eh? En la vida no te olvides, todo es reciprocidad, amigo. No, por favor, yo siempre muy agradecido a ustedes. Y nosotros a ustedes. Abrazo grande para vos, para toda tu gente y para Osvaldo Rivero, para el negro. Ha sido Pedro Dáquile, a la mano derecha de Osvaldo Rivero. Gracias, amigo. Así continuamos con Boxeo Planeta. estamos solos. No estamos solos. Seguimos con la música, pero no estamos solos. Vienen Eri y Janina. Boxeo Planeta. Vos me podés preguntar a mí, ¿querés tango? ¿Querés folclore? Y yo te puedo decir que sea rock. Ese es el nombre del tema. Y cuando yo te digo que no estamos solos, es porque en la próxima entrega de 22 a 0 vienen Eri y Janina, donde el espectáculo está presente a través de lo agradable que ellos lo exponen, y por supuesto, periodísticamente hablando, hoy no se puede dar el lujo nadie dejar de escuchar a No Estamos Solos después de Boxeo Planeta, que continúa de esta manera, con la información de Damián Casino, que nos dice lo siguiente, avalado por Brunos, indumentaria masculina de San Martín, 5153. Bien, Luis, recordamos el resultado de la pelea entre el Hincho Sosa, en la cual superó a Bad Boy Ruiz. Esto fue en Tucumán. El campeón argentino Supermosca y ex retador mundialista, el cordobés, radicado en la ciudad de Buenos Aires, Roberto Hincho Sosa, se impuso sobre el ex campeón latino y ex monarca sudamericano tucumano, Darío Bad Boy Ruiz. Fue por puntos, en fallo ajustado y unánime, tras 10 asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona y además conquistó el título latino Supermosca de la Organización Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante. Esto fue en el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del viernes en el estadio Club Defensores de Villa Luján de San Miguel de Tucumán. Y le costó a Sosa, Luis, ¿eh? Pelea que por momentos lo tuvo por el suelo, después se restableció, logró recuperarse. Empezar a combinar golpes, a entrar y salir. Por momentos lo confundió ese boxeo movedizo que desplegó el Hincho Sosa a Bad Boy Cruz, y le permitió, bueno, quedarse con la victoria, ¿no? Pero tuvo que hurgar en su repertorio rápido, Sí, tuvo que trabajar y mucho, Luis. Vos sabés que quiero complementar esta información, combate que no vi, y lo digo porque tal vez vos sí lo hiciste. Marcelo Fabián El Toro Domínguez le ganó por puntos en el CDN número 2 de Caseros a Nelson Darío Chatrán, decisión unánime. De esta manera, el palmarés del Toro Domínguez, con el quien tuvimos la oportunidad de dialogar, 42-8 con 25 fuera del límite. Se fisuró la mano derecha, Luis, está con un yeso. Mirá vos. El Toro Domínguez, a partir del tercer asalto, sufrió la fisura en la mano. Él sentía un fuerte dolor, por eso no pudo trabajar un poco más o tratar de desbordar y, y sacarlo a su contrincante. Sí. Y bueno, hoy por hoy el Toro Domínguez está con un yeso. Está con un yeso. Producto de una fisura de ese combate. Bien. Hablamos obviamente de la categoría pesados y nos referimos a Domínguez, que perdiera con Matías Vidondo. Y decimos Matías Vidondo, aparte de mandarte un abrazo a Matías por si estás del otro lado, seguramente que sí. Te vamos a llamar y vamos a charlar un ratito porque... ¿Será cierto esto de que tenés un ruso en la mira y a lo mejor te tomás el avioncito? Bueno, nadie mejor que vos para decirlo. Completamos la información diciendo que Lasarte derrotó a Farías en la categoría mosca. Sí, Luis Alberto Lasarte, el mosquito. El mosquito que sigue picando. Sí. El ex campeón del mundo sigue dando calor todavía. Hizo un combate bastante mezquino, pero le permitió llevarse la victoria con un fallo dividido y por algunos cuestionados. Pero todavía Lasarte, creo que anda por los 42 años, sigue todavía en la brecha y se lo permite también por la categoría. Es una categoría que por ahí permite... los golpes no hacen tanto daño y permite que el boxeador pueda extender un poquito más su carrera. Tengo algunos números de pelea entre Mayweather y Manny Pacquiao. Sí. ¿Quién lo va a presentar? Si no, Marcelo Vidriera. ¿Cómo anda Marcelo? Bien. Le manda, como siempre, muchos saludos. Se agradece recíproco. Bueno, te cuento que todo el mundo sabe que la pelea del próximo 2 de mayo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao será la pelea más cara de la historia del boxeo. Despacito, porque sí, forma parte del espectáculo y a lo mejor la gente no estamos solos, va a tener lo en cuenta. Incorporar. Porque en ese ringside las grandes estrellas del espectáculo, valga la redundancia, suelen darse cita. Gente que habitualmente suele ir a estos eventos por la repercusión. Hable de... A ver, no sé si ganan tanto como usted y yo, pero... Usted sabe que tener a los dos mejores libra por libra del mundo va a ser extraordinario. Sí. Y debido a ello se les pagará hasta $300 millones, de los cuales se van a deducir 180 millones para Floyd Mayweather y 120 millones... Sí, escuchó bien, oyente, escuchó bien. 180 millones para Floyd Mayweather. En verde. Y 120 millones de dólares para Manny Pacquiao. La duda es de dónde saldrá el dinero para poder pagar tanto Floyd como Manny. ¿Quién pone los recursos y cuánto podría generar la pelea en sí? La respuesta la tienen básicamente las compañías que han decidido tomarse ese riesgo. HBO y Showtime, quienes en alianza con Mayweather Promotion y Top Rank esperan un éxito rotundo en el pago por evento. Claro, o sea, usted sabe que pagar para ver. Sí. En Estados Unidos no es como aquí en Argentina, que tenemos el boxeo para todos, el fútbol para todos, el automovilismo para todos. Una antenita que otorga el Estado, pueden ver todas las peleas. No, allá... un evento de esto en Estados Unidos hay que pagarlo y como mínimo se habla entre $70 y $80 por persona. Por persona. Hablando algo así de que podría rondar el pay-per-view en 3 millones de personas, habría que mucha matemática, seguro. Pero bueno, agreguémosle a esto que Floyd Mayweather tiene un merchandising que incluye hasta el hot dog, ¿o no? ¿Vos estuviste en Las Vegas? Sí. El merchandising es impresionante, infernal. El show en Las Vegas es que está preparado para eso, Luis. Sin duda alguna. www.boxeoplaneta.blogspot.com y podés leerlo en todos los idiomas menos en esperanto. Las entrevistas de esta noche quedan grabadas y por supuesto se le suministra al entrevistado la entrevista que se le hizo en el momento adecuado. Es un servicio extra de Boxeo Planeta, de este analista del sistema que tengo sobre mi derecha, que se llama Damián Casino, que obviamente vamos a compartir después una cena terminado señor. Boxeo Planeta. Cuento en esta edición 186 que Marcos el Chino Maidana volvería al ring en verano, así lo hizo saber su asesor Sebastián Contursi. Marcos, por palabras de Seba Contursi, Marcos tuvo en un tramo de 9 meses 3 grandes peleas, por lo que él está ahora tomando un merecido descanso. Él va a casarse con su novia en abril y estamos planeando regresar en agosto o septiembre El único nombre que Marcos mencionó es Dani García. Esa es una pelea que realmente quiere y creo que sería una muy buena pelea, lo dijimos al comienzo, sí. Siendo que García venció a Matisse y sería en Argentina visto como una venganza, a pesar de que en realidad no lo sí. es. Finalizó palabras de Sebastián Contursi. Voy a tratar de averiguar, de investigar algunos pormenores, algunos detalles de algo que me han pedido, que tiene que ver con un boxeador francés, considerado el mejor boxeador francés de todos los tiempos, Marcel Cerdán, y su vínculo con la notable e inolvidable Edith Piaf. Me dijeron que es una linda historia, siempre el boxeador con las artistas y demás. En este caso es Marcel Cerdán y Edith Piaf. Vamos a ver qué podemos encontrar con relación a esto que fue en su momento la atracción máxima de Francia. En continuidad en la 107.5, la Super 107.5, sí. Le cuento que el veterano ex campeón mundial Roy Jones Jr. necesitó de apenas dos asaltos para noquear a Willie For Real Williams este viernes en el duelo estelar de una cartelera que tuvo como escenario la Arena Cabarrús de Concord, Carolina del Norte, Estados Unidos. Todavía el gran Roy Jones Jr. sigue dando que hablar. Dando que hablar, sí señor. Bueno. ¿Quiere más información? No, sí, pero 50, ¿usted le gustan los millones? Los millones, cuento. Sí. 50 millones de dólares. ¿Cuánto? Para Miguel Cotto por tres peleas con Rock Nation. Mire, Bravo, también sí, le gustan los millones, los verdes. Usted escuchó bien. 50 millones de dólares. Según ESPN Deportes, el puertorriqueño Miguel Cotto firmó un contrato con la promotora Rock Nation por la cantidad de 50 millones garantizados por tres combates. En otras palabras, aproximadamente serían, Luis, 16, 17 millones de dólares por pelea. Es buena bolsa para Cotto. Yo creo que se la merece. Ha sido muy buena su campaña. Recordamos boxística. Que Cotto es campeón del mundo en la categoría mediano después de haberle quitado el título al quilmeño, a Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Así es. Que yo me juego que no va a combatir. Más allá del diagnóstico que dieran los últimos estudios que se le realizaran tanto en España y se convalidaran en los Estados Unidos. Sí, ¿vos qué opinás? Sí, por supuesto, me parece que creo como que vos decís. Lo que se viene es stand-up. Y lo va a poner picante. Sería lo mejor para él, Luis. Sí, me parece que yo le deseo... Ha tenido combates muy duros. Desde el punto de vista humano le deseo eso. Además sufrió muchísimo cuando, ¿te acordás? Todo un año entrenaba solamente con una mano porque no podía con la otra. No. Sí. También te cuento que el peleador Mike Tyson, el ex campeón del mundo de la categoría peso pesado, está de vuelta, pero ahora llegará un documental sobre la vida de Mike Tyson titulado Champs, el cual abordará la vida del boxeador que se mantuvo invicto desde 1985 hasta 1990. Recordamos que pierde el invicto en Japón, Mike Tyson. Con un total de 37 ganadas en total hasta ese momento, Tyson se mantuvo invicto, así que fue apodado en su momento como Iron Mike Tyson, quien ya tiene su documental. Bien, Olimpia Deportes de Mendoza 1028. En Olimpia Deportes hay un pequeño gran detalle. Si del otro lado hay gente que tiene sus hijos o sus hijas que se interesan por la danza, todos los elementos necesarios para poder realizarla están en Olimpia Deportes. Bueno. Reparten todo lo que tiene que ver con las actividades de contacto y también la danza. Mendoza 1028. Abrazo grande para la gente de Olimpia. Mi nena, Alma, sus cositas de danza las compra en Olimpia Deportes. El tutú, la zapatillita de danza, todo lo... Buenísimo, más que contentos entonces los muchachos de Olimpia Deportes. Boxeo Planeta, edición número 186. Pasaron como entrevistados Victoria Bustos, la notable campeona del mundo y una muy buena mujer como es Victoria Bustos. Y por supuesto también estuvo con nosotros la mano derecha, el organizador en la zona de Rosario y alrededores, Pedro Dáquila, del campamento de Osvaldo Riveros, que nos dijo que el viernes la cita es en Roldán, en el Cosmopolita, donde el combate de fondo es a nivel profesional, Cristina Cuevas, Gisela Ledesma, y seis peleas amateurs. Se va a presentar allí Alejandro Cejas, entre otros, y va a debutar Carbuglia, Dinamita Carbuglia, que es hombre de la zona. Son seis en total los combates, y hablando de lo que tiene que ver con la cita, donde boxeo de primera de Teise va a estar presente, en Sportivo Club Las Parejas, dice Pedro que las instalaciones son realmente muy lindas. Sí, la de fondo, el mendocino Jonathan Barros, Eduardo el Zurdo González y en medianos nada menos que Suárez con Matías Verón. Y cinco combates que complementan una velada que promete, y en una de esas estamos presenciándolas con Damián Casino. Brian Zarza se va a presentar, el Chico Correa también, y va a debutar Araujo contra Trocero. Nos estamos yendo, amigos. Te cuento, viniendo... Luis, sí. En otro festival, el cordobés Raúl Horacio Centeno, pupilo de Chacón, el viernes también enfrentará al santafesino, y radicado aquí en Rosario, Rubén el Pata López. Va el título súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo Latino en juego. Así que toda la suerte para el Pata López, de la mano de Charlie Alanís, van a estar combatiendo por el título latino súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Con relación a Charlie Alanís, tengo que hablar con él porque le tengo que hacer un vínculo con una profesional. Bien. En relación al diferendo que tiene con la gente de Central Córdoba, donde el presidente, el doctor Carlitos Lancelotti, no quiere saber nada con el boxeo, pero hay un contrato firmado. Esto me lo ha refrendado Charlie. ¿Cuánta gente que le mete paro en la rueda al boxeo? ¿Qué cosa llamativa en esta ciudad pasa en ese tipo de no cosas? Solamente en esta ciudad, yo creo que en el contexto nacional muchas veces habría que ir, recurrir al diccionario y buscar lo que significa la palabra inclusión. Entonces a partir de ahí a lo mejor se abre un poquito el panorama. Lo que viene después de Boxeo Planeta es el espectáculo. En las voces, en la realización, en el trabajo, en la cordialidad y en las buenas entrevistas de Neri y Janina. Y por supuesto te tenés que dar con ellos, son 120 minutos para disfrutar. Y en esta emisora se disfruta desde temprano. Mumia Danza con su banda estuvo pidiendo la hora, tempranito a la tarde. Lo hacen muy bien. Yo a veces lo puedo escuchar y a veces no, porque sabe que atendiendo al público se hace un poquito difícil. Pero bueno, si no nos defendemos entre nosotros, la Super 107.5 no la defiende nadie. Estamos a full con la Super 107.5. Así es. Yo tengo ganas de ir a comer algo después. Y vamos a ir a compartir algo. Amigos, se nos fue esta edición 186. Oyentes, gracias como siempre por ser parte de este hermoso sueño que junto a Luis Parpacelli hicimos realidad y que lo llamamos Boxeo Planeta. Gracias por todo. Refiriéndonos a lo que decimos siempre, no hagas nunca justicia por mano propia. Y lo dijo Matías Bidondo, campeón argentino de todos los pesos. No tanto buen día de la mujer y más respeto. Muy buenas noches, será hasta la próxima edición de Boxeo Planeta. Dani Bravo, gracias amigo. El tercer hombre, metafóricamente hablando en este cuadrilátero. Muy amable.